la delegada municipal Pepi Gloria Pérez, con quien vamos a conversar en los próximos minutos, pero fuera de lo que es este espacio. Porque en concreto, en el día de hoy, estará con nosotros el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, dentro de ese espacio, de esa sección, Cosa de Todos. Así que hoy en realidad pues pueden dejarnos preguntas, sugerencias, ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través del INE, bueno, pues a través de las diferentes alternativas existentes, decimos sobre pues los distintos ámbitos de gestión municipal, porque será el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el que nos acompañe en unos minutos. De todas formas, sí que queríamos hablar con la delegada municipal, Pepi Gloria Pérez, sobre todo, por ejemplo, en torno a temas como festejos, porque se acerca ya la romería. Y además, mañana coincide que finaliza el plazo para la solicitud de subvenciones para la decoración de carretas. Es un tema que vamos a tratar, además de otros. Pepi Gloria Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Ya decimos que mañana concluye el plazo. Y la verdad es que queréis poner énfasis en esto porque no hay demasiado movimiento, al menos bastante menos que en otros años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mañana, día 17, acaba el plazo de solicitudes para poder presentarse la participación de carretas adornadas y decoradas, ¿no? Y tanto también como solicitudes para poder acceder a recoger o montar un bar allí en la romería, o montar una caseta de bebida o de poder surtir a los ciudadanos de Ubrique de alguna bebida o tapa. Y hasta el momento la verdad que no hay ninguna solicitud con respecto a lo que es de caseta, de bar, y de solicitudes de carreta solamente se han presentado 5 solicitudes. El plazo acaba mañana, ¿no? Pero por otra parte me gustaría eso, llamar la atención por si alguien no tuviera conocimiento o no supiera, y eso, que estamos abiertos y esperando que haya alguna solicitud. Así que solo 5 carretas solicitarían subvenciones. Y ninguna caseta, que es lo que más sorprende todavía, ¿no? De verdad, porque sabemos que la romería ha ido decayendo poco a poco, ¿no? Y en estos tiempos las temperaturas también tienen mucho que ver, y un fin de semana que con el puente y el día del petaquero, pues la gente acostumbra, si el tiempo no lo impide y es muy bueno, acostumbran irse de Ubrique, ¿no? Pero la verdad que tanto los amigos del caballo como la gente que le gusta la romería, pues sí siguen continuamente todos los años asistiendo, ¿no? Pero hay una variación de solicitudes comparándola con el año pasado, que fueron 12 las solicitudes que hubo, y hasta el momento solamente hay 5, es lo que te puedo comentar. Incluso, ¿no?, barajabais la puesta a disposición del edificio de allí del parque periurbano, pero tampoco ha habido interés finalmente por parte de ningún colectivo particular, ¿no? La verdad que no, porque en principio yo había hablado con el presidente, con Marco Fría, el presidente de la Asociación del Caballo La Jaca, que si estaban interesados en montar allí ellos su asociación, el bar, y lo vio bastante viable, pero por lo visto esta semana, antes de anoche, creo que tuvieron una reunión en la asociación y decidieron unánimemente que no iban a coger el bar. Yo pienso que estas asociaciones que participan directamente en la romería están acostumbrados siempre a llevar una carroza o una carreta, donde ellos surten su bebida, su comida, en plan de familia, y no querrán trabajar. Yo entiendo también que es un día duro, que el que atiende un bar pues está todo el día, desde la noche antes está trabajando hasta que se recoge, ¿no? Pero también me llama mucho la atención en estos momentos de emergencia social que hay y de familias, que yo aquí como delegada de personal y de bienestar social estoy continuamente atendiendo a gente con problemas, ¿no? Y por esa parte no haya habido ninguna solicitud ni nadie que quiera demandar ni implicarse en montar una barra y trabajar un día, ¿no? La verdad es que no lo entiendo. Y lo cierto es que eso supondría además que habría mucho menos servicios en esa jornada, la romería. Entre otras cosas, por ejemplo, no habría ningún tipo de barra donde pedir una bebida, ¿no? Exactamente, es eso. Es que no podríamos dar el servicio de montar una barra y que cualquier ciudadano que pudiera ir poderse tomar una cerveza o tomar una tapa, porque, ya te digo, es en plan como en plan familia, carretas y nada más. Y cada uno se tendría que llevar su bolso con su comida y su bebida. En torno a lo que son las carretas, la decoración, ¿cuál es el montante de las subvenciones? Exactamente igual que el año pasado, 120 euros por carreta, que participe y la adorne y la decore. En principio son 5 carretas. ¿Cuáles son? ¿A qué colectivos corresponden? Pues no te lo puedo decir ahora mismo, las solicitudes, porque el plazo está abierto esta mañana y Cultura es la que está recogiendo todas las solicitudes y lo que sí sé es la cantidad, pero exactamente a colectivo no te puedo decir hasta el momento. Como todavía tenemos un margen, la semana que viene ya te puedo comentar que mañana acaba el plazo, pero indirectamente sí, sí se presentará a última hora o el lunes posiblemente, no me importaría ampliarlo. Y ya la semana que viene te daría más con más exactitud a quién corresponde estas solicitudes, ¿no? Pues hasta ahora 5 solicitudes para la decoración de carretas y ninguna para lo que sería la instalación de una barra o alguna caseta en la próxima romería. Así que, ojo, hay que dar para, bueno, pues si hay personas interesadas todavía tendrían de plazo hasta mañana. Eso de un lado. De otra parte, vamos a quedaros con obras que van a comenzar a partir del lunes. Dentro de lo que es tu delegación de obras, coméntanos. Ay, también te quería comentar de la romería, que la gente vaya tomando conocimiento, que la misa de la romería de San Isidro va a ser en el jardín, igual que el año pasado, a las 10 de la mañana, y que seguramente vamos a cortar un tramo de lo que es la calle San Sebastián para que las carretas y los caballos estén en la calle San Sebastián, y que el recorrido saldremos lo que es hacia la piscina, donde está aquel despacho de mármol, un carril que hay a la izquierda porque tenemos el carril en Naranjal que nos impide poder coger este año por deficiencia y dificultad el acceso. Vamos a bajar un carril, un puente, y llegaríamos ya a coger el carril en la bodega Esquema y el carril de ¿cómo se dice, verdad? De los moros, ¿no? ¿Cómo es? Marroquí, carril marroquí, que nos llevaría directamente al trasvase. Y estamos también pendientes de pedir el permiso a su delegación porque la vuelta a las 7:30 la queremos hacer por la carretera. Pero ya eso depende de su delegación, que nos lo permita o no, ¿no? Con respecto a la romería. Sí, sí. La verdad es que es una cuestión también a destacar, ¿no? Se ha tenido que variar, por tanto, el recorrido por, imagino, los daños por el tema de lluvias y demás que hay en diferentes carriles, ¿no? Exactamente. La lluvia ha hecho mucho estrago este año en los carriles y estamos pendientes de poder solucionar ese tipo de problemas y, por lo tanto, este año nos tenemos que desviar, pero vamos, tenemos carriles alternativos que nos van a permitir por llegar al trasvase y por un carril como le gusta a la asociación, a la JACA y etcétera. Iremos la salida será por estos carriles y la vuelta queremos hacerla por la carretera, ¿no? Pero todavía hasta la semana que viene no podré decir exactamente si nos conceden ese permiso para poder venir por la carretera. Y también decir que el viernes posiblemente esté ya el cartel de la romería de San Isidro en nuestra localidad para poder que la gente pueda ver el cartel. Y sobre, por cierto, la carreta del santo, tirada por bueyes. Sí, por bueyes, igual este año los bueyes nos van a acompañar. Y un tamborilero también. Y un tamborilero. Bueno, pues son los ingredientes, como decimos, de la próxima romería. Aunque, bueno, pues la principal llamada de atención pues se refiere a esa finalización del plazo de solicitudes para la decoración de carretas o también para pues poner en marcha una caseta o poner una barra allí en ese día. Mañana termina todo esto en torno a la romería y decíamos en el capítulo de obras también novedades, ¿no? Pues sí, me gustaría decir, porque ya que tenemos tanta solicitud y tanta demanda de ciudadanos que a través de este espacio, con las preguntas que nos hacen a mí, a compañeros, ¿no? Y seguramente al alcalde que ahora mismo en este momento estará ahí, decir que esta semana que viene, a partir del lunes, vamos a empezar a hacer unas obras en 5 calles de Ubrique que nos están demandando los ciudadanos para reparar lo que es el solado, piedras que están sueltas, en la calle Pemán, para que la gente me entienda, la calle Los Solanos, la calle Hospital, la calle Los Remedios, la calle La Palma y la calle Los Morales, ¿no? Eso a partir del lunes vamos a empezar a reparar. Y después también estamos trabajando en el Colegio Benafeliz con un muro que había que sustituir, que estaba dando problemas, la cubierta también la vamos a reparar, estamos en Visto de la Sedna, en el colegio también, y estamos pintando lo que es el polletón, ¿no? Y solicitudes de baranda que se están colocando en estos momentos en todo Ubrique. Y después el tema de la jardinería, también me gustaría decir, porque es unos momentos que también nos permite la primavera, que estamos replantando muchísimas plantas que nuestro vivero municipal nos permite reproducir durante el año, que son 5.000 plantas las que este vivero ha reproducido este año. Estamos colocándolo en todos los espacios verdes que nos permite el poder regar. Están preparados con riego y algunos vecinos que se implican en el riego también. Estamos también rozando lo que es los 20 pilares. Estamos ahora mismo en la avenida Jesulín haciendo una limpieza, en la piscina también. con temas de herbicidas y etcétera, y nada más, dice, estamos a tope. Pues sí, quedan las novedades, insistimos también en torno a obras y parques y jardines. Y después, como novedad, te tengo una cosita que no te lo he comentado, me la pasó a mi compañero Víctor, que estaba cerrando este tema. Te puedo decir que, como novedad, vamos a albergar en el pabellón el día 7, 8 y 9 de junio una feria de caza, de medio ambiente y de turismo rural, que organiza una empresa que no te lo puedo decir ahora mismo porque no tengo el dato, pero el ayuntamiento colabora también, ¿no? Entonces ya daremos más noticias al respecto. El día 7, 8 y 9 de junio se va a albergar una feria de caza, de medio ambiente y de turismo rural. Pues ahí queda también esa cita para los días 7, 8 y 9 de junio, esa feria que albergaría el pabellón. Estaremos atentos y daremos más detalles al respecto de también lo que será ese evento. Bueno, pues en poco tiempo hemos concentrado diversas novedades relacionadas con festejos o también con obras y parques y jardines. Nos vamos a quedar aquí porque, ya decimos, enseguida comenzamos con lo que es el espacio Cosa de Todos. Nos acompaña ya por aquí el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Y bueno, pues Pepi Gloria Pérez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, vosotros. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.